www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. La 372ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre para todo el planeta Tierra y lugares circundantes. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Ah, hola, correalizadores del caos. Correalizadores, realmente son correalizadores del caos. Todos los que están aquí del otro lado en sus trabajos, en la escuela, en sus lugares, en sus casas, ¿por qué no? En algunos ciber por otros lados y a lo mejor, ¿por qué no en algún automóvil? Hay gente que nos escucha de los automóviles. Sí. Otra vez estaba hablando con un amigo y dice, no, yo me quemo los programas y voy en mi automóvil escuchándolos por ahí. Un caso de eso es el francotirador, por ejemplo. Perfecto. Tiene todos en su automóvil. Así que, qué lindo automóvil tiene el francotirador. Sí, que sí. Y todos los que nos escuchan ahí en sus lugares de trabajo, sobre todo que están sufriendo en un día martes, o quizás miércoles para ellos, o quizás jueves, o quizás lo han quemado también. O quizás no es un día. Y van el domingo. O quizás no es un día. Dice, este día realmente yo me he fijado en el calendario y no me figura. Una cosa terrible. Estarán encabronados, seguramente, como hay muchos aquí dentro de la nave que están encabronados. Sí, como el capitán. El capitán Vinilo está diciendo encabronamiento, amigo, que más vale no se acerquen a metro de distancia, por favor, denle ruego, porque él cada vez que se encabrona, para no hacer la violencia pública, digamos, y no exteriorizarla, para agarrarse con un prójimo, lustra su casco. Le digo que hoy el casco está tan brillante que me parece que le ha dado toda la noche, meta cepillo y meta así toda esa especie de pomo para lustrametales y esas cosas, así que el merol brilla como nunca hoy en la María Tijuana. La muda también brillante como siempre, pero desde adentro y hacia afuera. Y por supuesto el mico, nada de brillo. Y nada de brillo porque está como un buen trabajador, lleno de suciedades que tienen que ver con las manualidades del trabajo, ¿verdad? En épocas, claro, mico, es verdad. ¿Qué es eso de trabajar frente a una computadora? Eso es de joto. Sí. Los trabajos manuales, el trabajo es sucio. Es verdad, trabajar la tierra, exacto, pintar, ahí está, ir arriba de los techos y cambiar así tejas y cosas. Los demás, esos trabajos, hay bancarios que no se cuidan. ¿Por qué trabajo de bancario andar contando dinero ajeno? Eso no es un trabajo. Eso no es andar, un trabajo, eso es de mariquita. Es de mariquita. Arreglar computadores, ay, este capacitor, este otro capacitor, eso no es trabajo. De mariquita. Eso es de mariquita. Ser un ingeniero, estar muy chingón ahí diciendo, no, esto habría que proyectarlo. Eso es de mariquita. O sea, los que trabajan son los obreros que se ensucian las manos y que corren riesgo de vida ahí arriba colgado de los lugares. Exacto. ¿Verdad, mico? Así que bueno, nosotros seguiremos haciendo un trabajo de mariquita y tú ve y cuélgate afuera de la nave a ver si mejoramos transmisión de la antena. Listos y preparados, ajustense los cinturones. Qué buena cosa, realmente terrible soy. Se encabró el pic. Sí, se encabró el pic. Hay códigos internos también que manejamos aquí. Digo, hay una energía. Cúbrete. Una energía dentro de la nave hoy que está terrible. Así que esperemos poder contagiárselas mínimamente para el bien, ¿no? Porque a lo mejor lo contagiemos a alguno y empieza a romper las cosas en su trabajo. Damas y caballeros, si el vértigo les agrada, ajustense los cinturones o déjense así como están, rebotando el techo al piso, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Y bueno, encabronarme con oyentes, ¿le parece bien? Ah, sí, a mí también. Eso está bueno, de vez en cuando, porque nosotros también así necesitamos sacar así una especie de estrés que mucho no da vuelta, sí, para vamos aquí, a putear por la María Tijuana. Claro, vamos a cerrar a putear. Y digo, así al azar elegimos, tenemos Joroco, que está encabronado. Pero entonces, qué mierda estaba haciendo ahí, Joroco. Qué mejor que putear a Joroco, como empezar y así descargarnos un poco verdaderamente. Dice, soy Joroco y estoy encabronado, pero me vale madre, vete al carajo, que me importa que estés encabronado, Joroco, y tu gran... Y aparte empezó, soy Joroco, porque siempre cuando dice hola gurise decimos al misionero, que es el hermano. El hermano sí es un buen muchacho, es un hombre que realmente se expresa... Yo lo dudaría. Y es Joroco, ¿eh? ¿Cómo es que dice, bueno, estoy encabronado, pero por qué mierda se agarran conmigo cada vez que leen un mail mío, me mandan a la mierda o algo por el estilo? No, por el estilo no, te mandamos a la mierda. Dice, bueno, para variar, no leen casi un mail de los míos, y cuando lo leen, me putean y no lo leen entero. Váyanse, bueno, lo termino aquí porque todo lo que hice después, o sea, realmente... Sí, lo leemos entero este. Bueno, váyanse a cagar, cabrones jodidos, dice, y la reputa madre. Pa' colmo, cada vez que empiezan a leer un mail mío, dicen que es mi hermano el misionero. Joder, cabrones, dice, en Misiones es muy común saludar con un ¡hola, gurises! ¡Hola, gurises! Tú vas por Misiones y dices, ¡hola, gurises! Entras a un negocio a comprar algo y se tiene placa de video que ¡hola, gurises! Dice un y tipo. Sí, es así. Después, así, exactamente. Dice, bueno, gurí, le decimos a la gente que estaba por allí que en Entre Ríos también se usa mucho gurí, en Corrientes, calculo que también, casi toda la Mesopotamia argentina, en Misiones, por supuesto, y también en parte de Uruguay, también, aunque le dicen botija a los chicos, en ciertas partes también se utiliza gurí para decir a los chicos, hola chicos, hola muchachos, hola, ahí están los gurí y las gurizas. Bueno, hecho, aclarado esto, me rompe las bolas, Joroco, ¿qué tengo que aclarar estas cosas? Dice, mi hermano no es el único de Misiones que escucha su programa. No, son dos, el hermano y él. Exacto. Por lo menos que se den a conocer, ¿no? Dice, me cago haciendo el esfuerzo para que todos mis amigos los escuchen y me pagan de esta manera, váyanse a la mierda. Pero es que... A mí me está cayendo mejor, Joroco, y me está cayendo mal el misionero. ¿Por qué le está cayendo no mal sé, el misionero? Voy a putear al misionero. Vamos a putear al misionero, es verdad. Misionero, sí. Padre. Ahí está, cabeza de alfombra, desteñido. Bueno, Joroco, tú a partir de ahora no serás más puteado y tu hermano será castigado con todo el peso de nuestra ley. Y bueno, dice, váyanse porque a la mierda. Aparte de estar con Laura Ingalls. Sí, es verdad. Dice, por otra parte, el programa sigue muy bueno, sigan así, que a pesar de las puteadas a mí está muy bueno. Saludos de Misiones, chau. Ejemplo para la comunidad. El ejemplo que nos deja el Joroco aquí, porque el Joroco de alguna manera está expresando que a mí me va mal con ustedes, realmente me tratan mal, todo una mierda, los odio con todo mi corazón, pero tengo que reconocer objetivamente para mí que el programa está saliendo bueno. Es un ejemplo a seguir. Sí, ese es un ejemplo a seguir. Tenemos otra gente, por ejemplo, que dice, ay, a mí me leen los mensajes, yo estoy copadísimo con eso, estoy recontento, pero la verdad es que el programa es una mierda. O sea, es un eso inverso. No es un ejemplo a seguir. No, eso no es un ejemplo a seguir jamás. Eduardo, 67, no, quiero seguir puteando oyentes. Eduardo, porque, 67. Sí, para que vean que no es nada más con los hombres, la voy a putear a Cecilia un poco. ¿Le parece bien? Sí. Cecilia, que no es la Cecilia Boloco, sino ni putearla, no. Que directamente le pegamos. Pero en este caso es Cecilia, que dice, acá tienen, como diciendo, ¿ustedes querían de animalitos? Acá tienen, dice Cecilia, muy oronda, y manda uno de tres carillas y media. Tiene que hacer de animalitos y corto. Claro, ¿cómo darle la píldora a un lindo gatito? Y empieza que el gatito hay que agarrarlo, que la píldora, no sé cómo termina, que le dan la píldora por el culo al gato, no tengo idea, pero Cecilia, sé, por favor, un poco más breve. Gonzo es de Puerto Ordaz, y de Venezuela, y dice, la infinitud del universo, infinito, ¿en qué cabeza cabe? Dice Gonzo, que no es una pregunta filosófica. ¿Cómo es qué cabeza está pensando, caben? Todas las cabezas del mundo debería caber. Todas las cabezas del mundo sumadas forman la infinitud del... Todo lo que en este momento, imagina esto, Gonzo, congela la imagen en este momento del mundo. A ver, tú tienes la imagen del mundo y la congelas. Fíjate, si tú tuvieras la capacidad de entrar y una máquina, un gran CPU, tuviera la posibilidad de analizar todos los pensamientos que en este momento, todos esos millones de cabecitas que tú estás viendo en ese mundo, y se podrían procesar, te daría como resultado una infinitud. Está bien, un gran porcentaje está pensando en eso. Sí, el otro gran porcentaje está pensando en lo otro. Pero bueno, hay como gamas, ¿no? ¿Cómo se repite? Sí, se repite mucho. Pero ese está pensando en hacerlo con la compañera. Claro. Aquel con un conejo. No, y aquel otro. Mire, aquel está pensando, esta profesora mía que tengo acá, qué buenas piernas tiene. Lástima que hable tanto. Y esas cosas. Pero bueno, la infinitud del pensamiento cabe en la cabeza de la infinitud del CPU mundial. Una cosa por el estilo sería. Así que Gonzo, por tordas un abrazo grande. Quiero seguir encabronándome. Y para encabronarme hay un lugar que es excelente. Se llama Monterrey, México. ¡Oh! Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. La nave, María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Y ahí vamos para Monterrey, donde tenemos muchos amigos, sí, pero también muchos enemigos. Y nuestros enemigos declarados acaban de ser la gente de tránsito de Monterrey. ¡Ah! ¿Qué mierda ha pasado? En algún momento los defendimos, dijimos, bueno, tranquilos, lo que sí, pasa es que se llevan los hueva. Autos, sí, que bueno, les quitan las licencias, pero es para que haya mayor... ¿Qué pasó con el Argan? Son corruptos, son gente que trabaja mal. Tránsito de Monterrey, nos están escuchando en este momento. Es el Argan, toda la compañía esa de vagos que está por ahí dando vueltas y que lo único que hace es joder a la vida de la gente, nos ha amenazado. ¿Por qué? Públicamente, dice, ¿qué onda, cabrón? Les escribo para comentarles que el correo anterior en el que le pregunté si habían leído mi correo y que emputaron, dice, les pregunté eso porque había salido fuera de la ciudad. Y vos, te jodes. Ah. ¿Eh? Y que, tenemos gente que ha quedado presa y después de 2 años, que estuvo desconectada y todo, ha salido y decía, bueno, ya hace 2 años y no hacía esas preguntas. El 715 que continúa ahí en la cárcel y la gente le acerca el programa quemado. Dice, bueno, pero como tuve tiempo sin escucharlo, pero eso no lo pregunté para que se encabronen. No se encabronen, dice, porque si no, les voy a mandar un operativo de patrulla de tránsito para que les quiten la nave María Tijuana y van a tener que ir al corralón para sacarla. Ah, no, Zorrino, sí. Sacalo, ¿eh? Encima de Zorrino nos quieren mandar, y el corralón, y luego cuando la tienes que sacar, dice, bueno, son 45 del acarreo, más esto del no sé qué, más no sé cuánto. Ah, ni que dice, verga. Ah, ni que verga, no, ¿eh? No pagamos nada. ¿Cómo crees, hijo de puta, que vamos a hacer eso? Nosotros a lo sumo entramos de noche, le secuestramos nuestra propia nave, y ahí está, y ven tingón, y le mandamos totalmente armas químicas a toda la gente de tránsito de Monterrey. Además de decir otras cosas, porque miren cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuando, y funciona así, que hay un tío que está ahí en un escritorio y dice, operativo de patrullas, necesitamos dinero, y salen a las casas a parar a los pobres Pepes, por ejemplo, de Monterrey. Oh. A los pobres, a las pobres Yaridias. Oh. A las pobres Teres, que no sé si maneja, no imaginamos manejando a Tere y a Yari, pero bien, ¿no? Sí. Y, pero Pepe, por ejemplo, que tiene esa colección de autos. Exacto. Fabulosos, y le andan jodiendo ahí, chingando con todas esas cosas, jodidos. Bueno, saludos a toda la producción, al Mico y a ustedes, y no se cabreen, putos, dice que un error lo comete cualquiera. Y también les quería preguntar, ¿cómo se llama el grupo de rap que canta la canción de Acerejé? Que se oye chida en rap, pero no sé lo que pregunta, o sea... ¿Qué es el Acerejé original, sí, digamos, es lo que pregunta? No las Ketchup, porque las Ketchup las conoce absolutamente todo. Ese no. Sí, no, el capitán dice que no le gusta ni las Ketchup, ni la original, sí, ni una mierda. Pero bueno, iba algo de Gun, ¿no? De no sé qué Gun, ¿eh? No, ah, se va a comunicar. Sí, sí, alguien que sabe y va a decir, la historia de este tema musical. No, es que ya la escribió. Sí, sí, el Puma. Es verdad. Ah, el Puma escribió la historia del tema, pero nos valió madre porque la sabíamos pero tampoco nos la acordábamos. Es que se nos queman muchas placas de la memoria. Nuestras placas de la memoria están tan quemadas, Aragán, que bueno, pero... Otro día te decimos. Sí, otro día, si nos acordamos. No nos acordamos ahora del nombre, no vamos a acordar de decirte el otro día. Pero bueno, dicen que es uno de los primeros rap y qué sé yo, y chinga. Nada, bueno, los otros son las Ketchup, las chicas españolas que han hecho un éxito. Sí, pero es una pregunta. No creo, ¿no? Bueno, dice, en programas anteriores pusieron un pedazo de la rola. Imposible. Dice, saludo, un pedazo de una colombiana, parece que hemos puesto. Oh. Por ejemplo, la parte del trasero de Balara. Aquí, un pedazo de una rola es eso. Bueno, saludos a Monterrey y a los Tigres que le ganaron al Lazio de Italia. Me jodes. Andan jugando partidos de mierda y pelotudos. Se están mezclando todo. Como no hay fútbol en ningún lado, mezclan así. Y juegan los Tampa Bay Buccaneers contra el Arminio de Viñefal en un campeonato de Marruecos de paleta. Una cosa rara. No sé, ganó 4-0. Aparte, le ganaron los Tigres 4-0 a la Lazio. Dice, anotó un gol mi compadre Cuqui Silvera, es de Independiente. ¿Por qué es tu compadre? Eso es, es compadre de él. Ah, bueno, bien, anotó un gol. Ahí está. Bueno, gente que juega al fútbol y que festeja victorias como el 4-0 de los Tigres de Monterrey contra la Lazio. XXX. XXX. No, no, perdón, porque XXX son 3X. Sí. Y en este caso son XXXX. O sea, un 40 número romano. 4X. 4X. Dice, están en el Principado. Y dice, ¿dónde va a ser? En España. Ah, no. En España. Hay otros principados. Está sí. Luxemburgo. Está Andorra. Andorra, ¿qué forma de gobierno tiene Andorra? Jodidos, tío. O sea, me parece que me voy a vivir a Andorra. Porque ahí no hay ni rey, ni presidente, ni una mierda. No. Andorra es así. Estás ahí. Dice, hola, bienvenido a Andorra. Y te vas a esquiar y jodes. Y nada. Y nadie, es la anarquía. Es la anarquía absoluta. ¡Viva Andorra, carajo! Me encantó Andorra. Bueno, pero este no está en Andorra, está en España, en el Principado. Dice, me tiraría a todas las compañeras de mi clase y las amigas de mi prima. Ah, oh, ¿no se acordás de las primas normal, de la muda? En el Principado. En el Principado, todos los chicos un día antes de que el mundo se desintegre se estarán tirando a las compañeras de su clase y a las amigas de las primas, que están bien buenas todas. ¿Qué onda, chavales? Los saluda el maleante una vez más. ¡Hola, maleante! Hoy es lunes, son las 8:25. Hoy no es lunes. Oh, 8:25 AM es 8:25 de la mañana. Ah. Y el maleante está así todo lagañoso, con todos los ojos inflamados, con el aliento de haberse levantado. ¿Qué hace tan temprano en el trabajo? Dice, tenga una gran hueva, dice. Sí, sí, bueno, es hora de hueva. Realmente. Dice, y no es que no me guste el trabajo. ¿A qué hora entras? Pero hoy tengo una gran hueva. No sé qué entra a 6 de la mañana, una cosa así. Va. Dice, les aseguro que si Al Capone y Charlie Corkid la tuvieran, hubieran llamado para reportarse enfermos. Está diciendo el maleante que es más trabajador que ellos, que no se ha reportado enfermo y que Al Capone y Charlie Corkid directamente hubieran dado parte. Pero luego. Pero mira el aspecto lamentable que tiene. Claro, claro, con ese aspecto. O sea, yo jefe tuyo, maleante, te digo, no, vete a tu casa. Mira, no puedes venir así de esta manera al trabajo, por Dios, bueno, pero lo malo de estas empresas es que si tú te reportas de enfermo, te mandan el médico a la casa, ¿no? Claro. Y entonces llega el médico. A ver qué pasa, dónde está, a ver, abre el culo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa a hemorroides? Tienes que poner secantes en los pies. Sí. En las plantas de los pies con la que suba las fiebres. Como en las épocas escolares. Bueno, ahí les envío un chiste, dice, dos nabos en una moto miran un conejico como cruza el camino. Son dos motoqueros. ¿Ah? Imaginemos esos tipos de barba bien peludos, todos tatuados, que andan en una especie de Harley Davidson por la ruta 66, que va por Missouri, ciudad de Oklahoma, y etcétera, etcétera. Y de repente están parando ahí comiendo algo. Y pasa un conejito. Un conejito todo blanco. Un conejito absolutamente todo blanco con unas bellas orejitas y cruza así la ruta. Boing, boing, boing, boing. Sí, parece un caballo, ¿no? Lo que hice yo. Boing, boing, boing. Me gustó más. Entonces cruza la ruta. Y uno se llama Carlitos, y le dice, Carlitos, no el conejito. El conejito ya ha pasado. Ah, el conejito ya ha pasado. Están los dos motoqueros hablando y dice, Carlitos, te estás rascando la cabeza con el casco puesto. Claro. ¿Acaso cuando te pica el culo tú te bajas los pantalones? No, no, es una gran verdad. Pues ahora entendemos por qué el Capitán Vinilo se rasca la cabeza con el casco. Bueno, el conejo. Sí, la parte del conejo es vital, pero si no, no hubiera entrado el chiste porque no era de animalitos, era de motoqueros. Bueno, chavales, hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Quiero tener un poco más de actividad. Y que viva la panocha, dice el maleante. No, pero es un genio el maleante, porque ha filtrado el conejito. Está perfecto, está el conejito perfecto. Forma parte del paisaje, es chiste de animalitos. Servicio de atención al oyente. Viviana, dice, Camilito, comunícate conmigo urgente. Viviana, de Ibagué, Colombia. Atención, Camilito. Atención, Camilito, ¿estás escuchando el programa? De Colombia. Camilito, te llama Viviana de Colombia, exactamente de Ibagué. ¿Quién carajo es Camilito? Sí. Que se reporte también aquí. Sí, Camilito, o sea, te reportas primero y nos explicas, porque no nos gusta que este programa sirva de comunicación encriptada, para a lo mejor vaya uno a saber qué negociados, ¿verdad? Aquí tenemos que formar todos parte de todos. Es verdad, Camilito, debes escribir y... Todos ejemplo, somos decir, hermanos. Dice, bueno, esa es relativo, todos ¿no? somos padres. Bueno, bueno, no, no. Hijos no, y compañeros. Bueno. Cuestión, Camilito. Bueno, Viviana me llamaba porque Viviana realmente estaba excitada. Exacto. Y quería que yo le ponga algo entre las piernas. Porque... O estaba triste porque yo tuve no sé qué. Así porque que, Camilito, jode. Sí, Viviana jode todo el tiempo. Y empieza claro. a parte y dice: sí. Camilito. Llama a los programas de radio. En realidad, Camilito ni existe. Es un fantasma que ha visto ella alguna vez y se imagina que es su hombre ideal y lo llama por todos los programas de radio. Pero Viviana, que está bien loca. Con todo cariño para ustedes, ódiame. Haga su pedido ahora, antes que se acabe. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo que onda en la red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. Hemos recibido muchas fotografías, ¿eh? Ah, sí. Quiero dar cuenta de ellas. Rico, para que trabaja, que la pública. Gente. Ah, Amando el Bicho, fotografías. Hemos conocido al bicho, el de Mexicali. Ah, sí. No sabemos, es un bicho. Sí, sí, es un bicho. Y no sabemos con cuál de las tres quedarnos. Nos gusta la que está comiendo pollo con una casaca. Sí, que está ahí, buena. Sí, sí, de Rise Against the Machine, con el rostro así, que ya pasó a ser un ícono de todos los tiempos, ¿eh? Del Che Guevara. Y luego tenemos otra que está con máscara de bicho. Sí. Está así, y en otra que está medio merol ahí, heavy metal, y tomando algo, está para ir al pollo. Sí, sí, igual está pedo en las tres, así que no importa, bicho, un abrazo. También Carla, la querida Carlita, esa uruguaya sí. preciosa que está viviendo, he dado cuenta, ¿no?, de que me ha llegado la foto, se lo dije a ella personalmente en el chat, no recuerdo, Carla, de Colonia, Colonia. Digo, trabaja de una vez. Colonia, Sacramento, Uruguay. Y también nos ha llegado una de Sony con su chica, no sé si decir su novia, no sé si decir su no sé qué, su affair, su cosa. A mí me gusta más con la cresta parada. Sí, ahí estaba como con la cresta, pero a mí me parece que como estaban abrazados, ella, ¿no?, Mariam, como que lo enterniza, ¿eh? Y lo puso más y la cresta se le cae, sí, lógicamente, sí. Ahí está, romántico, ¿eh? Muy, muy bella Mariam, ¿eh? Si nos está escuchando, si no, tú le trasladas aquí, no le vas a trasladar nada. O sea, un novio nunca va a decir, este tío dijo que tú eres bella, ni mierda, así que nada, pero es realmente bella ella, ¿eh? Una linda niña. Fernando es de Valencia, pero no de Valencia, la tierra de los naranjos en España. ¿De dónde? Sino de Valencia, la tierra del petróleo en Venezuela. Nah. No, y ahí dice que un día antes de que el mundo se desintegre haría el amor, empetrolado quizás, ¿verdad? Así, todo ennegrecido por el petróleo y dándole a la máquina bombeadora de petróleo. De petróleo. la excavadora. No, la de amor. Antibolis dice, hola queridos amigos de la María Tijuana, quiero saber, cambiando de tema. Yo también quiero saber. Pero ¿cuándo cambió de tema? O sea, desde el salón. Saludo, cambia de tema, porque si no se la pasa saludando todo el mensaje. Sí, es un embole. Claro, verdaderamente. Llega a un lugar y entra a saludar. Es verdad, y saluda, y saluda, y saluda. Bueno, cambiando de tema, dice, ¿qué ocurriría si acabáramos con el fascista de Luigi? ¿Le ha dicho a Luigi fascista? ¿Por qué? No sé, yo lo llamaría a Luigi, lo que pasa es que no sé asqueroso. Si está en la nave hoy. Dice, ¿el mundo sería un lugar mejor? ¿Nos iríamos todos al carajo? Espero con temor su respuesta, dice el Antibolis. Si terminamos con Luigi... Solo moriría. Moriría el sapo. Y no pasaría un carajo. Usted odia particularmente. Para yo no terminar sé porque... con el fascismo, hay que matar a otros. No a Luigi. Hay que cambiar algunas mentalidades que están un poco aquilosadas y están un tanto, bueno, no sabemos quiénes somos para decir que una mentalidad o un tipo de pensamiento es erróneo, pero quiero decirle, el pensamiento fascista me parece que complica bastante las cosas. Yo, por mi parte, detesto bastante todas las expresiones de fascismo en todo su lugar, porque uno cree que el fascismo nada más se expresa por un antisemitismo o por algún tipo de otra cosa, y sin embargo el fascismo está presente en muchas mentes, inclusive en algunas que sean las muy liberales, muy abiertas, dicen, No, yo soy un tipo muy permisivo. ¿Pero qué es este puto acá al lado mío? Y cosas por el estilo. Y el fascismo se... ha llegado Luigi para hacer una respuesta. Hijo, parece muy puta. Bien. ¿Qué tal, Luigi? No, ¿por qué viene? Viene el cabrón, Luigi. Pero es natural casi. Luigi, ¿todavía tiene la televisión que se ha ganado el programa de preguntas y respuestas? Sí. Muy bien, Luigi está aprendiendo a cuidar sus materiales porque solía romper todo. Luigi, escúcheme, aquí Antibolis. Lo acusa usted de fascista. ¿Qué opina? Puto. ¿Puto qué? ¿Antibolis? Puto sí. Antibolis. Ah, bueno, pero entonces es un poco fascista, usted está así decretándolo a Antibolis y que él lo quiere matar. Antibolis pretende o que alguien se haga cargo de su muerte, Luigi. Antibolis, vete al carajo. Bueno, está bien. Antibolis, no se lo puede matar a Luigi, porque Luigi forma parte hasta de los más distraídos. En algún lugar del corazón nuestro siempre hay, lamentablemente, una semillita fascistoide contra la que debemos luchar. Algunos luchan bien, otros no luchan tanto y les crece y les germina. Bueno, sáquenmelo a Luigi, por favor, le pido... ¿Dónde está? ¿El señor Lagartija? ¡Understand! Venga aquí, venga, sáquelo con una escoba, con algo. ¡Es que me da asco! Sí, está asqueroso. Aparte está dejando baba ahora. Debe estar en celo o algo por el estilo, por donde pasa Luigi, deja baba. Solo es nuestro deseo, acabar con el fascismo. Ay, Carmela, ay, Carmela, acabar con el fascismo. Ay, Carmela, ay, Carmela. En caso de que el mundo se desintegre. La felicidad no tiene precio. pero hay más de 1000 productos que pueden simularlas. En caso de que el mundo se desintegre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Pantaleones de Cirándaro. Hola, Pantaleón. Esto no sé cómo es en Guerrero, México. Y puede ser Cirándaro, puede ser Cirándaro, puede ser Cirándaro, puede ser cualquier cosa. Yo imagino que es Cirándaro. No, sí, Cirándaro. Cirándaro, Cirándaro. Bueno, no sé, es un lugar de Guerrero. Cirándaros. Cirándaros, muchas gracias, Cirándaros. Si le ponen acento, es mejor. Pantaleones de Cirándaro, Guerrero, México. Y dice, ¿por qué mierda no hacen un programa los días domingos? ¿Pero qué quiere el cabo? Pero es que nosotros vamos a misa los domingos. ¿Quieres que pasemos y te hagamos la comida? Claro, ¿quieres que te preparemos la camita, sí, y te bañemos, sí, sí, y te pongamos talquito en el culo? ¿Unos masajes de pies, Pantaleón? ¿Eh? Una cosa terrible. No, los domingos nosotros los utilizamos. A la muda no la agarramos después de un sábado, pero ni por puta. No, no, no. La muda, o sea, es un estado de inconsciencia. Eso porque los domingos, prácticamente, yo diría, el 70% de la tripulación de María Tijuana está consciente. Ya, dímelos. Sí, menos que menos. Llame ya. Había una buena banda que se llamaba The Jam. ¿Sí? Bueno, pero en este caso es Jam, con un círculo y una R. Como si estuviera registrado su nick o se llamara Jam o algo así. Jam, él sabrá quién es, y es de Valladolid, España. Hola, Jam. Y dice, me emociono, me escucho en Valladolid y me emociono. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, no pararía de chingar con todas aquellas que quisieran. Claro, y si no quiere ninguna, me volvería onanista de repente, Jammer. Bueno, pero de repente te volverías onanista, pero empieza a practicar, Jammer, ¿eh? Porque, sí. Y otra cosa, estaba por aquí diciendo, está muy bien esto, Jammer, ¿eh? Porque es el primero de los mensajes que llega prácticamente teniendo en cuenta, sobre todo de los hombres, de que existe la posibilidad. De que existe la posibilidad de que la fémina no quiera. Porque otro dice, ah, yo la agarro, me la igualmente, no me interesa. Porque no, momento, hay que... Pero eso respetar. Es puro bla bla bla. Es puro bla bla bla, es verdad, ¿eh? Bueno, esos son los que más se comen los mocos. Sí, hablando de una cosa, yo tengo, hablando de así, de gente que agarra por la fuerza y de gente que se emborracha, y eso, tengo una historia aquí de Telma de Panamá. Yo no sé si contarla. ¡Telma borracha! Sí, no, Telma borracha, no. Jamás, ¿cuándo has visto a Telma borracha? No, me parece. Telma siempre cuida su integridad. Sí. Y dice, hola amigos de Canaltrán, soy yo, Telma de Panamá. Hola, Telma. Les escribo para saludarlos y esta vez para contarles algo. Les cuento que este fin de semana me fui a las fiestas patronales de un pueblo llamado Santiago. Estas fiestas son como un carnaval, todos en la calle durante un día bailando, tomando y gozando. Cuando lo que les quiero contar es algo horrible que vi. No. Yo imaginaba muertos, cadáveres, sangre, gente. ¿Y no? No. Dice, bueno, el domingo por la noche nos metimos a seguir la rumba a un lugar llamado Área 51. Y ahí había una chica como de unos 20 años, bastante borracha. Borracha, pobrecita. Bueno, tenía unos pantaloncitos muy cortos. Y la parte de arriba del vestido era el traje de baño. Bueno, un grupo de muchachos la vieron y la llamaron. Le dijeron, tú, la del pantaloncito muy corto con tu traje de baño arriba, ven para acá. Todo iba bien, de repente, cuando veo que de nuevo, hacia el lugar donde estaba la chica y los muchachos, dice, la chica estaba toda borracha y uno de los tipos la había agarrado y la estaba manoseando toda adelante de todo el mundo. O sea, no sé si le estabas tocando las tetas delante de todo el mundo o delante de todo el mundo estaba manoseando por todas partes. Dice, la levantaba y se la ponía como si se estuviera cogiendo. Hacían como, ¿no sería un mimo? ¿No sería Marcel Marceau o alguien por el estilo? Que hacía que subía una escalera, que tiraba una soga y que se la cogía. A lo mejor está haciendo un show, ¿no? Uno porque tiene mal pensamiento. Dice, a mí me dio pena verla, pues ella estaba verdaderamente ebria, toda bien borracha. Dice, bueno, la cosa es que el tipo cuando vio que ella se dejó, o sea, dijo, la chica dijo, estoy ebria. No, yo formo parte de este espectáculo de mimo, y se dejó, claro, ¿no? Y entonces cuando se dejó, dice, llamó a un amigo. Dice, que no puedo solo con este culo, le debe haber dicho, y pidió una mano. Y entonces entre los dos la apretujaron toda y le hacían sándwich. Ella era como el jamoncito del emparedado. El jamón del medio. El jamón del medio estaba la niña. Dice, y uno adelante y otro atrás. Y la seguían manoseando toda. Y no, contentos con esto, llamaron a un tercer amigo. Que dijeron, pero por Dios, que yo tengo una mano aquí, la otra acá, que necesitamos dos manos más. Y eran seis manos toqueteando todo. Y dice, y bueno, y se formó parte de la fiesta él también. A todos los tipos que veían que estaban excitados. Dice, yo me empecé a asustar y me recordé aquella película llamada Acusada, en la cual Jodie Foster empieza a bailar con unos tipos y al final la violan. ¿Y la violaron? No. Dice, yo estaba con Selina y las dos no sabíamos qué hacer. ¿Y por qué no formaron un grupo de rumba? Porque Selina y ella están para hacer todos los tipos con mueve la cadera, mi negra. Y bueno, y ya sí, estaba para eso. Estaba con Selina y yo me lo imaginaba que Selina sacó así tipo un tomahawk, algo que le puse. Claro, esas estrellitas ninja y le hizo. Hijo, respeten a la mujer, porque Selina debe ser muy brava. Sí. Pero bueno, Telma no se queda atrás, ¿verdad? Pero las dos no sabemos qué hacer, si llamar a la policía. No, porque si llamas a la policía, lo más seguro es que vayan a no sé también. Policía, sí. Y a ver, córranse, chavales, que están toqueteando estos culos. Ah, tenemos que probar nosotros primero. Y después, a ver si, no si es violación, ¿no? Claro, claro, a ver si. Y luego, encima la llevan para el destacamento, así sí, que la pobre niña mejor, peor, que, sí, quede, mejor que, quede ahí. Que quede manoseada en ese lugar, ¿no? Dice, yo está, y ahí está, no sabíamos si llamar a la policía o qué. Bueno, al final, como la gente ya se quedaba viendo, el susto se me calmó, pero me impresionó la estupidez de ella y la maldad de ellos. No, la estupidez de ella no es, siempre decimos en este programa, no bebas si no sabes. Exacto. El que bebe y es hombre y se encabrona y es pendenciero y se toma dos tragos y empieza, loco, la puta que lo parió, a ver quién se la aguante, que ese es un mal bebedor, ese no sabe tomar, no merece el néctar del alcohol. Y la mujer que cuando bebe dice, vengan, agárrenme todos, échenme pinga, que vengan hacia mí, los hombres de vida. Sí. Sí. Esa que siga bebiendo, tuvo un rapto el señor. Cantan las chicas cuando se emborrachan. Ah, cuando se emborrachan. Nosotros hemos visto una chica que hacían coro y que vengan a mí, sí, que vengan a mí los hombres. Sí, es verdad. Y bueno, dice, me importó, bueno, la estupidez y qué sé yo. Ah, un abrazo para B8, que me ayudó con una foto y que me arregló como yo la quería. Saludos al misionero y a Valeria. Pregúntale por qué no se conecta al MSN, pero no contesta. Chao, un beso. Se habrá desmayado, Valara. Sí. Se habrá conectado el MCN y dice, ay, un vaído, y todavía estará desmayada allí en Bogotá, Colombia. ¡Un médico! Chao, un beso, abajo Bush, y en fin, ese era el cuento, algo triste. Sí, un poco más abajo todavía. Algo triste, sí, es una cosa, un poco más abajo Bush, ¿verdad? César, Julio César Olivares simplemente manda saludos, así que los saludamos desde aquí. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Marco Antonio. Hola, Marco Antonio. Por él perdió la cabeza, nada más y nada menos que Cleopatra. No perdió la cabeza, mejor dicho, Marco Antonio la ha perdido por ella. Sí. Pero dice, ¿qué pex, pirata y lagartija? Soy un radioescucha nuevo de sus transmisiones y quiero decirle que son de poca madre. Quiero decirles que soy... Poca madre me suena a Pokémon. Son de Pokémon. Son de Pokémon. Son transmisiones de Pokémon. Y bueno, y de poca madre. Y quiero decirles que doy clases de biología marina. A la mierda. Gente con profesiones extrañas. Ahora se ha sumado un biólogo marino. No. ¡Qué espectacular, Marco Antonio! Y una cosa, y da clases encima, así que es el que dice, bueno, esto es un pescado, fuera del agua es pescado, dentro del agua es pez, fuera del agua pescado, dentro del agua pez, fuera del agua... Dentro del agua, fuera del agua, dentro del agua. ¿Lo puedes explicar de vuelta? Sí, sí. Fuera del agua es pescado, dentro del agua es pez. Fuera del agua pescado, dentro del agua pez. Esta es la aleta dorsal. Y entre esta la mitad... Entre la mitad, no. Sí, si se asoma un poquitito... Es un tiburón. O un bañista. No. Si tenemos bañista, tiburón, tiburón con hambre, bañista, medio joto, y se lo come. No, no importa que sea joto, si es bañista, no detecta esa cosa, digo, un poco tonto que se haya metido en el agua infestada de tiburones. Bueno, cuestión que es biólogo marino, entonces investiga todas estas cosas de los arrecifes de corales, sí, los pececitos, sí, y esas cosas. Y dice, bueno, sí, en la Universidad de México, en la Universidad, sí, de México, pero no hay una universidad en México. Está la UNAM, está la Universidad de Nuevo León, está la Universidad Autónoma de San Nanga, está la de Oaxaca, no sé, está dando clases este amigo, en una que debe ser la de biología marina, ¿verdad? Sí. Donde van todos con escafandra y snorkel a tomar clases. Y dice, bueno, me encontré con uno donde habían hecho un estudio científico, buscando las búsquedas, ¿no? En el internet, pelotudeando en sus momentos libres, mientras corrige exámenes, donde dice, fuera del agua pescado, dentro del agua pez, fuera del agua pescado, dentro del agua pez. Dice, encontré un estudio científico donde se había determinado que el semen servía para eliminar el sentimiento de depresión. Por eso aquí no hay nadie deprimido. No, no. Y dice, bueno, así que si están... ¿Qué hay que hacer con el semen? Están tristes, ya saben qué hacer. Espero que no. Si no te semen. Deprimido. No, no, no, no. Estamos en... Estoy preguntando a profesor. Preguntando a profesor. Marco Antonio no le va a responder esto. Quiero decir... una mierda. O sea, o echar semen así al aire. Al aire. Ah. Es así una lluvia seminal a lo largo de todo el planeta Tierra. Hasta luego. Y tienen muy buen programa. Atentamente, Marco Antonio. Muchas gracias, Marco Antonio. Usted tenga huevo, porque estas cosas que son lanzadas así, una vez dice, bueno, por ejemplo, hay que regar las plantas con semen, una cosa así. Los niños que escuchan que no saben y pueden elegir esto como dice, eso lo han dicho en la radio. Complicadísimo regar las plantas de un jardín con hay semen. Hay gente que está capacitada, que hace rato que viene metiendo mano y guardando, como diciendo esto, una lluvia. Bueno, hola, hoy os he escuchado por casualidad en internet desde Valencia, España. Ah, ya nos escucha mal. Sí, no sabemos si de casualidad nos escuchó o de casualidad estaba en Valencia, España. Dice, y estáis como una cabra. Una cabra así con cuerno y pegando patá para todos lados. La cabra. Espero que no sea la puta. Espero que no. No pensás que ahora es nena. Nosotros aquí somos todos machos menos la muda, así que estás como quieres, muda. Sí, os envío esto que he bajado de internet. Es un programa donde llaman por teléfono, es muy bueno. Ah, no me gustan esas cosas. No, mierda, programa que llaman por teléfono. Pero ¿por qué no se ponen una cabina telefónica y llaman por teléfono? Es más, podemos hacer un día un programa que llaman por teléfono. A ver, voy a marcar un número al azar. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Así son los programas que llaman por teléfono. Tucu, tucu, tucu, tucu. Hola. Hola. Hola, mire, señora. ¿Usted está ahí en su casa? Sí, está en mi casa. ¿Y está su marido en su casa? No, no está. Claro, su marido no está en su casa porque lo tengo aquí. Sabe que yo soy maquinista vial. Ah, sí. ¿Y mi marido está ahí? Sí, sí, se ha colgado y está en pelotas de la Torre Mayor de Seattle. Siempre hace lo mismo el guacho. Ah, me ha cagado la vieja. Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Ah, de cosquillas en el huevo izquierdo. Es que está con dos amigos más, señora, y no sabemos si bajarlo o dejarlo ahí arriba, porque él dice que yo, con tal de no ver a mi esposa, que es muy puta y muy hija de puta, me quedo acá arriba. ¡Eso dijo de mí el guacho asqueroso! Eso dijo, señora, y yo no sé qué hacer ahora. ¿Usted está preocupada? Sí, estoy muy preocupada. ¿Se está por desmayar y por caer redonda al piso? Estoy por desmayarme y caerme redonda al piso. Y puede que muera, porque digo, eso es un buen efecto, sería. Sí, puede que muera en este preciso instante. Bueno, pero no tenga miedo, no grite, no haga nada, porque lo estamos bajando a su marido, ¡Ah, lo están bajando! Sí, por suerte lo estamos bajando aquí, pero ¿sabe qué? Justo como lo bajamos, le han quedado los huevos arriba, así que no le va a servir. ¿Le han tirado los huevos a mi marido? Le han quedado los huevos como para revolear, así que no sabemos qué va a pasar ahora con su marido, señora, ¡Ah! ¡Me voy a suicidar! ¡Me voy a pegar un tiro en las tetas! No, por favor, señora, le pedimos ruego. Ha sido un trabajo. Bueno, era un chistorete, éramos de la radio. Señora. Señora, ¿sí? Escúchame, que no se ha tirado un tiro en las tetas, usted me está jodiendo. Me dice que se ha tirado un tiro en las tetas. Se ha muerto y usted me contesta perfectamente. Es que nunca tuve tetas, ¿no? Hija de puta. Bueno, adiós, lo saludamos aquí desde Radio Petete. Y bueno, y ha sido un chistorete, así que esperamos que la audiencia lo haya disfrutado. Es una mierda. Un abrazo para todos y váyanse a la mierda. Ahí está. Bueno, son los programas que hablan por teléfono, es una cosa maravillosa. Bueno, así es una cagada. Ya está la vieja, ya pasó ahora. Puede volver a ser el señor Lagartija. El chino de Culiacán, Sinaloa, México, dice: hola amigos de la María Tijuana, estoy encabronado, molesto, quincha, pelota, toda la gente está encabronada. Pero por favor, ¿qué se creen? Me tienen los huevos llenos, que los vamos a colgar del asta mayor ahí del monumento de la Torre Seattle. Bueno, molesto. Mierda, llevo campanita. Dice: ¿por qué quise escuchar el programa el día de hoy y no me pude conectar para bajarlo? ¿Esto cuándo fue, Mico? A pobre chino, el chino no está encabronado con nosotros. Es que cuando me viene a la mente una de las leyes de Murphy, como por ejemplo cuando dice que las cosas que pueden salir mal, saldrán mal. Exacto. Entonces es cuando me surge la duda de si Murphy tenía tanta razón. ¿No será discípulo del niño elefante? Saludos para el Jovas y para el Caponi, dice el chino. Y bueno, vamos a analizar eso. Hay mucha gente preguntando si Murphy, las leyes de Murphy, tienen relación con el niño elefante o alguna de sus enseñanzas. Yo supongo que lo ha visto. Es la etapa que se conoció como la Gran Depresión del Niño Elefante. Exacto. Una etapa histórica del Niño Elefante. Etapa Dark. Ajá. Y que a lo mejor su discípulo mayor no sé, pero de eso sabe el señor Arteja, lo explicaré en algún momento, y cuáles son la relación con las leyes de Murphy. Bueno, campanita, que ya vamos. Se comunica una vez más el exterminador. Ah, hola, exterminador. Desde Ilia, California, de Norteamérica, dice, bueno, Oli, que el pirata le gustan Oli. Chistes de animales. Sí. Y aquí les mando uno. Saludos a todos los compañeros. A ver, venga. Al Chupacabra 699, a Mónica, al asistente, a Charlie Corquilla. Hasta la próxima, recuerden. Hasta la vista, baby. Perfecto. Hola, amigos. Dice. A veces dice, hola amigos, ¿por qué mierda? ¿Y dónde está el chiste de animalito? Ay, no sé. Ah, no. Ay, carajo, que me polla. No, lo debe haber tirado el mico porque debe ser repetido. Ya debe estar por otro lado. ¿Es el de conejito? A ver, ¿no? Ah, que se lo metió en el culo. Bueno, hola amigos, ¿por qué mierda cuando entras en un boliche de las personas mujeres? Ah, esta pregunta de Cristian. No, perdón, contacto. Esta pregunta de Cristian de Bahía Blanca es buenísima. Vamos a estar mañana, si recuerdo, me lo voy a anotar aquí tipo mañana. Se por cae, favor, no lo haces si es que estamos mañana para esta pregunta. De Cristian de Bahía Blanca. Omar de Guadalajara, México, te mandamos un abrazo. Estaremos contigo mañana también. Abrazo, si podemos, la Pesillo de Panamá, que ha retornado para Ernesto. Ernesto Vanegas de México. También para el venezolano que está en la Florida, que se llama Paintball. Para Eutimio López. Para nuestro amigo. A ver, Javier es de Mexicali. Luis Barragán de Uruguay. ¿Qué habla? Anti Rodrigo Siegfried. A ver, ¿qué otro? Juan Ernesto Martínez Moreno, que es ni más ni menos que el hermano de Juan Martínez. Y mucha, bueno, mucha gente que veo estamos por aquí. ¡Veo la Tierra! ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un teléfono. ¿Como un teléfono? Rojo y dentro de un coso de esos tipos para los sándwiches. ¡Es el... una campana de cristal! ¡Sí! ¡Es el de Batman! ¡Oh, mierda! ¿Lo llamamos? Sí, llamamos a Batman. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. ¡Hola, Batman! ¡Hola! Soy el encapotado. ¿Usted es Batman o el encapotado? Soy Batman el encapotado, jodido cabrón. ¿Por qué llamas por esta línea que solo tiene el comisionado Fierro? ¡Ah! Porque le estoy echando un fierro. ¿Al comisionado? No, a la hija. ¡Que no sabía que el comisionado tenía hija! ¡Maldición! ¡Está muy bien! ¡No es Batichica! Oh, sabe demasiados secretos. Robin. Robin está con usted. Sí, Robin está aquí conmigo. ¿A quién le has dado el teléfono? ¿Le está echando un fierro? No, ¿cómo le está echando un fierro a Robin? Pero Robin, pero... ¿Y Alfred está con usted? Pero Alfred, pero claro, está aquí conmigo. Ah, ¿y el pingüino? ¿El pingüino? ¿Dónde está el pingüino? El pingüino está en el Ártico. No me digas que eres tu maldito pingüino haciéndome una chanza telefónica. No, soy el señor Lagartija. ¿De la radio? Sí. Ah, me han agarrado de nuevo con estos chistes de radio. Oh, maldición, te dije que no le des a la radio. Ponle. Yo si fuera Batman radio, me cortaría un huevo. Pon la radio a ver si lo hace. No sé, yo digo, me cortaría un huevo porque soy así medio joto, entonces. ¿Qué pasa? No tiene huevo. Se ha desmayado Batman. Ah, se ha ido a la mierda. Ha colgado el teléfono porque no le gusta la chanza telefónica. Por él escucha mucha radio y dice: ya me tienen jodido, que siempre me agarran de punto en las radios y en cosas para hacerme chistorete telefónico. Me tienen la bola por el suelo. ¿Y qué mierda? No, porque se ha cortado la bola hace mucho tiempo, Batman. Ah, bueno, yo pensé que era Robin el que no las tenía. Robin también. Alfred es el único que tiene huevo ahí. Sí, que sí. Bueno, a huevo. Bueno, damas y la vieja. La Harriet, la tía Harriet. ¿Sí? ¿Es un travesti la tía Harriet? Sí. ¿Qué cosa que estamos descubriendo hoy en el primer Batman, hacia el Batman televisivo? Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo. Ahora sí, porque se está cayendo la antena todo al carajo. Mucho chistorete telefónico y toda esa mierda. Y nos vamos a la mierda. Así que bueno, mañana estaremos junto a ustedes. Si ustedes están junto a nosotros, carajo. Al carajo. Y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Barry White. Así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.